En mi cantar hoy les brindo algo de nuestra región, a mi terruño querido hago esta improvisación. A Chicamole ahora canto por darme esta inspiración. Pueblo al que yo quiero tanto, lo traigo en el corazón. Ay la la la, ay la la la. Pueblo al que yo quiero tanto, lo traigo en el corazón. A otros pueblos yo recuerdo con orgullo y con afán, como es San Juan y el Mabodo, el Hongo y San Sebastián. De San Miguel no me olvido, Pueblo Nuevo y el Fobión. San Bartolo te saludo con la mano al corazón. Ay la la la, ay la la la. San Bartolo te saludo con la mano al corazón. Por la sierra de Molango voy para Zacualtipán a visitar Huautla Hidalgo, San Felipe Orizaltal. Chicamole me despido muy contento en este sol, y siempre andaré cantando el huapango a mi región. Ay la la la, ay la la la. Y siempre andaré cantando el huapango a mi región.